Justice. Raúl, háblanos de otro eternamente joven, también porque en sus historias, en sus aventuras, la magia, lo mítico, estaba muy presente. Ahora cumple 75 años, aunque es inmortal. Se mantiene joven. El Príncipe Valiente. Exactamente, que además ha sido uno de los grandes iconos de la fantasía y de la heroica. Ha inspirado al gran héroe español, el Capitán Trueno, esperemos que del que pronto podamos hablar con su adaptación a cine. Y además así empezó en una edad muy tempranita, estamos hablando de 75 años, y la primera vez que Harold Foster, el creador de otras grandes obras como Buck Rogers o Tarzán, publicó el personaje fue en el año 35. Tuvimos que esperar un par de añitos más tarde para poder disfrutar de su primera tira dominical. Que es curioso que El Príncipe Valiente, que siempre ha estado presente, se publicara simplemente en una página cada domingo en un periódico. Además ha sido el gran superviviente, ¿no? Las planchas del Príncipe Valiente se han ido recopilando a lo largo de los años, formando historias completas, pero era cada semana, los típicos seriales que en un principio empezaban en radio y luego pasaban a diario, pues aquí hizo el salto inverso. Primero empezó en las tiras y después pasó a radio. El personaje se inspira, o la inspiración viene muy directa a partir de esos inicios en los que aparecen las leyendas artúricas, magia, elementos sobrenaturales. Claro, empezó, no obstante, era el Príncipe Valiente en los días del rey Arturo. En un principio su reino era un cenagal donde había monstruos. Lo que pasa es que poquito a poco se fue perdiendo simplemente esa mística del pantano para centrarse en elementos como Merlín, llegó incluso a Camelot, pasó de ser un mero escudero a ser un caballero de la propia mesa redonda, ¿no? Sí. El bagaje que tuvo el Príncipe Valiente con las leyendas artúricas fue bastante grande hasta que tuvo su propia cosmología. Fue creciendo muy paralelo a Arturo. Estaba muy de fondo, pero no quería que fuera Harold Foster Arturo el gran protagonista, sino que fuera Valiente. Era una manera de contar y de situarse, porque si nos situamos propiamente en la historia, habla del siglo V, sin embargo todos los elementos, toda la magia estética y todo lo que estaba alrededor del Príncipe Valiente era la propia Edad Media, ¿no? Lo que pasa es que los anacronismos siempre han dado un poquito igual cuando se trata de magia, cuando se trata de caballeros, porque tenemos esa imagen icónica que viene de Arturo y el Príncipe Valiente. Harold Foster crearon a ese personaje. Incluso muchas veces, si vemos al propio Príncipe Valiente, podemos pensar en una segunda parte de Arturo, ¿no? Has mencionado a Harold Foster, a su creador. Contanos algo sobre la figura de este artista. Pues es uno de los grandes artistas que salvo los muy aficionados, por desgracia no se conoce mucho y se debería, porque fue el que realmente narró aventuras a más nivel y sin embargo ha sido uno de los más denostados, ¿no? Nos dio un personaje tan importante como fue Tarzán. La recreación de Tarzán con luego Bis Müller en el cine, pues su parte de TVOs fue ahí. En la ciencia ficción a Buck Rogers, que tuvo su propia serie de televisión, sus propios videojuegos, incluso, bueno, pues tuvo su propia animación y bueno, pues en pleno siglo XXI le quieren dar una serie nueva, ¿no? Y luego Príncipe Valiente, que tocó la fantasía propiamente dicha, ¿no? Y todo a través de las tiras dominicales que luego se recuperaban. Sin embargo, bueno, aquí en España hemos tenido muchos conflictos hasta hace bien poquito, porque aunque suene tonto, el tema de la censura nos ha tocado muy de golpe, y algo que ahora podemos ver como muy normal o muy apto para todos los públicos, en plenos años 60 se consideraba subversivo ver al Príncipe Valiente cortejar a una dama después de una justa, ¿no? Uh-huh. Y fue uno de los primeros personajes de estas características que llegó a la gran pantalla. Exactamente, estamos hablando del año 1954, que ahora nos parece como una eternidad y es así, ¿no? Lo vemos 56 años desde que se estrenó en cine, después la Disney también tuvo su propia versión un poquito más infantil, aunque no triunfó, y e incluso le dieron una serie de más de 50 episodios de animación, ¿no? Con lo cual el personaje sí dio mucho de sí. Lo que pasa es que la película de los años 50, con Hathaway, pues la verdad es que fue muy importante y creó y sentó escuela, ¿no? Como es posible que como se suele decir en su momento, ¿no? Como es posible que una película del año 54 siga transmitiendo la misma energía y la misma vitalidad que actualmente tiene el personaje, porque bueno, después de que el Príncipe Valiente se retirara, su hijo fue el que tomó el mando del personaje y de la colección. ¿Y quién hizo de hijo? Porque de Príncipe Valiente en inicio fue Robert Warner, ¿no? Sí, Sí, sí, lo que pasa es que en el cine no apareció el hijo, solo apareció el Príncipe Valiente. Fue el que después de esa secuela, o sea, de la segunda película de Disney, pasó a los cómics. O sea, ya se retiró, tuvo hijo, lo instruyó como escudero y pasó a ser el Príncipe Valiente. Y el pedazo de pelucón así, todo cortadito, de príncipe, era, sí. Era total. Claro, claro, pero es que ahora lo vemos con lo que es los tiempos que vemos ahora, ¿no? Que, bueno, los efectos especiales ya no son los que eran antaño. Pero claro, es una película de 55 años que la vemos y realmente, si no la ves con algo de perspectiva, te suena poco añejo. Sin embargo, si te metes en lo que es la película y te metes en la ambientación, sigues disfrutándola. También le pasa eso a otro tipo de fantasía que también está muy inspirada en el Príncipe Valiente, inspirada en lo que es el reino y la estética, como pues la Princesa Prometida, ¿no? Con ese Mandy Patinkin, ¿no? Maravilloso que está en la película, que bueno, pues muy inspirado en el Príncipe Valiente. Y además, en estos tiempos, 75 años después, al hilo de este aniversario, Raúl, una edición de lujo, bueno, pues para convertir todo este mito en algo digno de estar en las estanterías. Exactamente, bueno, queremos destacar desde aquí y dar las gracias a Manuel Caldas, que ha cogido todas las planchas originales de Harold Foster, las ha escaneado en blanco y negro y se ha dedicado a retocarlas viñeta a viñeta, parte a parte, para que podamos disfrutar de una manera íntegra, eso sí, en blanco y negro, no en un recoloreado un poco extraño que hemos tenido hasta hace un par de añitos, era un poquito extraño. Pues ha recopilado cada viñeta, cada página, cada plancha, las ha ordenado cronológicamente, nos las ha dado en tomos de lujo, para que nos hagamos una pequeña idea del trabajo que tiene. Cada plancha y cada página ha tardado tanto como Harold Foster en dibujarla. O sea, el retoque, el cuidado y el amor que ha tenido en esa obra, Manuel Caldas, pues darle las gracias de aquí a los grandes aficionados, el poder disfrutarla tal y como lo vio Foster, sin censuras, ordenado, divertido y cronológico. Estamos hablando de más de 2.900 planchas. Y esa misma filosofía es la que aparecerá en las mil y una anécdotas del cómic, ¿verdad? Ahí intentaremos mostraros y bueno, pues llenar durante 224 paginillas, que es al final las que tiene el libro, todas las anécdotas y curiosidades, algunas que hemos contado aquí durante la sección y otras nuevas y sorprendentes que hemos preparado. Incluso, bueno, pues ya se puede confirmar que hemos metido una sorpresita dentro del libro. Ahí hemos colado dentro de esas mil y una anécdotas del mundo del cómic, hemos colado una que es falsa, nos la hemos inventado, que el primero que la averigüe va a tener premios, va a tener camiseta, va a tener cómics, incluso una piruleta, y, con lo cual, tanto en raulsegun.com como en Facebook, el primero que la averigüe lo tendrá, y bueno, pues en la presentación del día 25 de marzo en Casa del Libro, si alguien lo averigua, de febrero, el 25 de febrero. De febrero, sí, nos vamos exacto, un poquito más. Exacto, tienes que sacarte a los billetes para estar en Madrid dentro de muy poquito, la semana que viene daremos más información, sí. Es por la tarde, a las 7:30. A las 7:30 de la tarde, y bueno, pues ya estamos preparando una sorpresita extra que hemos estado dilucidando durante toda la semana. Vamos a tener un invitado especial, ya iremos informando la semana que viene. Será la gran cita de todos los seguidores de La Rosa de los Vientos, con uno de sus pilares fundamentales, que es Raúl Sahagún, nuestro enviado especial en los terrenos del noveno arte del mundo del cómic.